1. ¡Ay! ¿Qué pasa con este despertador? No sonó y ya son las 9:15. Voy a llegar tarde a clase. ¡Ay! ¿Qué pasa con este despertador? No sonó y ya son las 9:15. Voy a llegar tarde a clase. Dos. ¡Oye, Rita! ¿Por qué corres tan deprisa? Voy a llegar tarde al trabajo. Debo estar en la biblioteca para mediodía. ¿Qué hora tienes? ¡Ay, pues ya es la 1:20 de la tarde! ¡Corre! ¡Vas a llegar muy tarde! ¡Oye, Rita! ¿Por qué corres tan deprisa? Voy a llegar tarde al trabajo. Debo estar en la biblioteca para mediodía. ¿Qué hora tienes? ¡Ay, pues ya es la 1:20 de la tarde! ¡Corre! ¡Vas a llegar muy tarde! Tres. ¿Por qué no cena usted con nosotros el domingo? Encantado. ¿A qué hora cenan? Generalmente cenamos un poco tarde. ¿Por qué no llega un poco antes, como a las 8:30 de la tarde? ¿Por qué no cena usted con nosotros el domingo? Encantado. ¿A qué hora cenan? Generalmente cenamos un poco tarde. ¿Por qué no llega un poco antes, como a las 8:30 de la tarde? Cuatro. Perdón, ¿tiene usted la hora? No, no llevo reloj, pero hay uno en la iglesia allí. ¿Lo ve? Sí, gracias. Son las 5:15 de la tarde. Perdón, ¿tiene usted la hora? No, no llevo reloj, pero hay uno en la iglesia allí. ¿Lo ve? Sí, gracias. Son las 5:15 de la tarde. Cinco. Tengo un examen de matemáticas el miércoles. Yo también. Necesito estudiar esta tarde. ¿Quieres estudiar conmigo? ¡Qué buena idea! ¿En mi casa a eso de las 6? Un poco más tarde, porque hago ejercicio por la tarde. ¿Qué tal las 6:30? ¡Perfecto! Tengo un examen de matemáticas el miércoles. Yo también. Necesito estudiar esta tarde. ¿Quieres estudiar conmigo? ¡Qué buena idea! ¿En mi casa a eso de las 6? Un poco más tarde, porque hago ejercicio por la tarde. ¿Qué tal las 6:30? ¡Perfecto! Seis. Buenos días. ¿El tren ha pasado ya? ¿El número 12? Sí, el tren número 12. Creo que no. Solo son las 10:25. Debe pasar en unos 5 minutos. Buenos días. ¿El tren ha pasado ya? ¿El número 12? Sí, el tren número 12. Creo que no. Solo son las 10:25. Debe pasar en unos 5 minutos.